Cuentan que todos los niños del planeta Tierra y los animales hicieron una gran manifestación en honor al pingüino profesor. Brillan las estrellas que están en ti, danzan en libertad, hermano de la tierra, compatriota de la humanidad. El camino está en ti, universo de Dios. Los latidos de la vida y del corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, lágrimas de Dios. Cuando al pingüino profesor lo liberaron, en Estocolmo se le otorgó el Premio Nobel del Amor. El pingüino de la Antártida, pingüino profesor. El camino está en ti, universo de Dios. El latir de la esperanza, danza, danza, danza el corazón. Corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, lágrimas de Dios. Planeta Tierra.